Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, escuchar muy buena música, pasarla un rato lindo, bien, Está lindo para escuchar música en el auto, en casa. El tiempo acompaña. Bueno, la música espero que también. Un poquitín de todo, como decía en el blog, chicas, hoy no, y a riesgo de aburrir, de repetir siempre lo mismo, qué difícil se me hace componer una selección más o menos ecléctica, si se quiere, y un poquito también sin demasiados contrapuntos, un poco de todo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha música, queda mucha música en el escritorio, y bueno, ojalá haya elegido bien para hoy. En el arranque, esto quedó de la semana pasada. Cómo me gustó y cómo escucho, todo el tiempo escucho esto. Qué lindo disco. Es uno de los tantísimos tributos a la música de los Beatles. Específicamente aquel disco grabado por la banda de Liverpool en el año 1967. Hablamos de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. La banda de los corazones solitarios del Sargento Pepper. Un álbum que marcó toda una época. Anoche estuve un ratitito acá con Gervasio y con Sergio, y bueno, hacían un contrapunto entre los Beatles y los Rollins, haciendo un repaso por la mayoría de los discos más significativos de cada una de las bandas. Y bueno, al momento de hablar de este disco, obviamente que es uno de los álbumes que marcaron toda una época. La era de la psicodelia, la era del pop así un poco orquestado, composiciones como esta, Lucy en el cielo con diamantes. Ustedes habrán reconocido los acordes. Es una versión fantástica del baterista francés Macaya McGraven. Bueno, se repiten muchos músicos de jazz estadounidenses, americanos, europeos y africanos. La crítica habla de una manera fantástica de, por ejemplo, el baterista mexicano Antonio Sánchez, que se ha robado un poquitito el cartel de este disco, porque bueno, aparecen dos cortes de los 13 que contiene este A Day in the Life, Impressions of Pepper, publicó Verve el 16 de noviembre del año pasado, 2018. ¿Quiénes participan? Bueno, el mencionado Antonio Sánchez, Mary Holborson, el mencionado también Macaya McGraven, Cameron Graves, gran pianista estadounidense, este muchacho Cameron Graves, el trompetista Keon Harrell, Brandy Younger, Onyx Collective, acá hay gente que no conozco, el New Orleans pianista Sullivan Faulkner, Miles Mosley, este es otro que no conozco, Shabaka and the Ancestors, The Juju Exchange, también otro grupo que me ocurre africano. Bueno, ¿qué podemos decir de este muchacho Macaya McGraven? Bueno, muy jovencito, 36 años tiene. Ustedes, no sé si le habrán prestado atención al contrapunto de la batería, muy loco, con ese sonido tan suave del vibráfono, con las notas que se sostienen ahí, me gustó muchísimo. Y abajo, en la base, el baterista haciendo cosas muy, muy locas. Este muchacho que, te digo que parte de la música que uno puede acceder, no es fácil, sus proyectos son bastante locos. Este es otro que está muy metido también en cuestiones muy así sociales. Escuchábamos a Caroline Carrington la semana pasada, y también baterista ella, y comentábamos, ¿no?, su contribución a la causa social a través de su música. Macaya McGraven también tiene lo suyo. Y bueno, algunas de las cositas que él mismo dice, ¿no? Lo más interesante es lo que no se puede definir. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, todo el mundo habla de que es un baterista inclasificable. Y, bueno, lo más interesante es lo que no se puede definir, dice el baterista, ¿no? Que por ahí la prensa lo ha mencionado como un científico del ritmo, dado su preocupación casi obsesiva por el ritmo. Bueno, leyendo un poquito de la data de este muchacho que nació en París en el año 83, su papá tenía mucha música en casa, decía también baterista él, el papá, y ya cuando pudo comprarse algunos cassettes, ¿no?, por aquella época, en los 90, algunos laburitos que había pegado, obviamente música de hip hop, música bien, bien urbana, bien callejera, típico de un chico de su edad, y bueno, puede notarse toda esa mezcla rara en su música. Y él dice, la idea de samplear, del sampler, no es nueva. No lo es en hip hop, desde luego, pero tampoco en el jazz. Los músicos siempre usamos ideas ajenas. Yo trato de adaptar el legado del jazz a mi contexto. Y leyendo otra parte de la data acerca de algunos críticos, ¿no?, que analizan su música, hablan justamente de esto, ¿no? Un chico con un componente muy moderno, con la parafernalia propia de su edad y de la edad en la que creció, pero siempre, siempre, siempre un costadito muy ligado a la tradición, de tal forma que uno se escapa, ¿no? Obviamente la música de él, si uno la escucha, no está tan alejada de la tradición. En algunos aspectos sí, pero en otros no. Tanto es así que no cuesta nada volver a las fuentes, no cuesta nada volver a hacer una marcha atrás y estar en onda con sus ancestros, ¿no?, con sus mayores. Muy lindo esto, la tapa realmente muy linda también. A Day in the Life, Impression of Pepper, publicó Verbeil 16 de noviembre del año 2018. Escuchábamos Lucy en el cielo con diamantes, el tercer corte de 13 que tiene este disco, lindísimo, ¿eh? Bien, teléfono 424-267, 421-754, los fijos de la radio. Estamos al aire en vivo a través de internet por la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. También desde nuestro blog puedes acceder a la web, aldemedianoche.com.ar, ángulo superior derecho de la barra de navegación, radio en vivo, te lleva directamente a la transmisión vía internet. Bueno, en nuestro blog también te vas a enterar acerca de la programación de esta noche, las anteriores, los podcasts que podés escuchar en línea, cómo descargarlos, etcétera, etcétera, los completos de los martes también, y un montón de otras macanitas más. Bueno, 1560-3615 Paraguá, el celular de la radio. Muy bien, esto fue Macaya Macreve. Vamos a escuchar ahora esto, que lo tengo de hace un rato largo, largo, largo, y bueno, acá va. Hablamos de The Bad Blues, Archibald Infinity, es el disco que publicó Edition Records el 25 de octubre del último pasado. Este grupo, que se lo mencionaba muchísimo tiempo como el grupo de los chicos malos, el grupo que había de alguna manera dado una vuelta de tuerca al jazz, que es y tiene vueltas el jazz, ¿no? Bueno, ellos habían encontrado una vueltita más. Claro, para deleite de los músicos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, para deleite de los músicos que pueden interpretar desde un análisis musical. A mí, desde lo estrictamente sonoro, no me pegaba tanto, tengo que decirlo, no me pegaba tanto. Sentía curiosidad, sí, por qué se habla tanto de este grupo, por qué todo el mundo habla maravillas y hace reverencia a este grupo. Porque esta cosa de los chicos malos, ¿no? Bueno, en realidad lo que ellos hacían era desconstruir la música para volverla a construir en un formato diferente, en una estructura diferente, siempre respetuoso, ¿no?, de lo que están haciendo, de lo que están desconstruyendo, pero reconstruirlo. Y desde lo musical, los músicos decían que, ¡guau!, mirá lo que hacen estos tipos, de loco, qué difícil que es. Bueno, uno de sus, si no el líder del grupo, el pianista pelo, ¿se me fue? Vos sabés que se me fue. Por acá está Ethan Iverson, ahí está, ¿eh? ¿Viste cuando lo tenés así como medio sacado de tu mente? Acto fallido. Ethan Iverson. Lo que ha hecho Ethan Iverson, que se separó del grupo, ya no es más parte de los Bad Blues, lo que ha hecho Iverson al frente de sus tríos, incluso como músico de sesión, lo hemos escuchado lo último aquí, francamente una cosa completamente diferente, muy, muy cerebral, si se quiere, alejado un poquitito de esta onda pop de Bad Blues. ¿Quién lo reemplazó el año pasado? Otro gran pianista, Orrin Evans. Le da un enfoque diferente al grupo, ¿eh? Ya vamos a escucharlo. Activity Infinity, de Bad Blues, un disco que publicó el sello Edition Records el 25 de octubre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras escuchamos de cortina a Claudio Filippini Trio, Before the Wind, publicó Camp Jazz el 19 de octubre del año pasado, 2018. Claudio Filippini Trio, un pianista italiano que ha pasado por aquí en alguno de los completos. Y este es un disco que lo tengo guardadito por ahí. Y bueno, prometo para pasarlo o como completo o dedicarle más tiempo en alguno de los programas de los jueves. Por ahora va como cortina, Before the Wind, Claudio Filippini Trio. Lindísimo lo que toca este muchacho, es bárbaro, Claudio Filippini. Bien, The Bad Plus, Activate Infinity, fue el disco que publicó Edition Records el 25 de octubre de este año. Reed Anderson, bajo. Orrin Evans, la nueva incorporación, en reemplazo de Ethan Iverson, al piano. Dave King, batería. Los miembros originales, Anderson como King. La nueva incorporación es Orrin Evans, que hace rato que no escuchamos nada de él como líder de sus propios proyectos. Seguramente algo debe estar tramando, ¿no? Bueno, el segundo álbum que Evans graba desde la incorporación al grupo el año pasado, 2018. Lindo, ¿eh? Bueno, una linda etapa también, publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. A medida que van sonando, publicamos la etapa de los discos. Muy bien, ahí fue. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, este es otro muchacho pianista que ha pasado por aquí. Yo, francamente, lo descubrí como al frente de sus proyectos, fuera de otro grupo también muy conocido. Es Snarky Puppy, un grupo, ¿cómo decirte? A ver, bueno, jazz, pop, algo de rock, qué sé yo, a mí mucho no me... La verdad que nunca traje nada de ellos, o quizás sí, en alguna época hace mucho, pero nada, nada que me conmueva. El Snarky Puppy, música muy alegre, sí, realmente alegre, pero bueno. Pero lo que hace este muchacho Bill Lawrence, fuera del grupo, es una cosa completamente para destacar. Este muchacho, como líder de sus propios proyectos, ha pasado por aquí y a mí me ha sorprendido la primera vez que lo escuché. Muy joven, 36, 37 años tiene este muchacho. Y cada uno de los proyectos que realiza realmente son de gran factura. Fíjate vos qué cosa loca, ¿no? Cómo despuntan cierta locura, si se quiere, o juguetear con algo, con sus amigotes del grupo. Que no se enoje nadie, que no se ofenda a nadie, para dedicarse a cosas más serias, ¿no? Si se quiere, fuera del grupo. El Snarky Puppy seguramente tiene muchos adeptos, pero yo digo, es como Bob Minzer tocando con los Yellow Jackets, que está para pasar el rato ahí. Bob Minzer, que los vamos a escuchar más adelante, dirigiendo a una gran banda. Pasa el rato con sus amigos de los Yellow Jackets y cuando decide hacer cosas serias, se sale del grupo y va a conducir su propia Big Band, ¿no? Bueno, quizá este sea uno de esos casos, ¿no? Bill Lawrence grabó este disco que publicó Jazz Line el 8 de noviembre de este año, Live at the Philharmony, en vivo en la Filarmónica de Colonia. Bill Lawrence, con una gran banda que lo acompaña, lindísimo disco que ya pasamos a escuchar, linda etapa también, ¿eh? Bill Lawrence. De Cortina, Claudio Filippini Trio, Before the Wind. Escuchamos recién Bill Lawrence live a The Philharmonic Cologne, en vivo en la Filarmónica de Colonia. Publicó Jazz Line el 8 de noviembre de este año. Bill Lawrence, piano y todas las composiciones. El gran saxofonista tenor Bob Minzer, conductor y arreglador, y director además también desde hace algunos años de la prestigiosísima Big Band alemana, la da Blue Dear Big Band. Decíamos, ¿no? El gran compositor, arreglador y director de grandes bandas, Bob Minzer. Esa faceta que tiene fuera de su agrupación por años, ¿no? La Yellow Jackets, como también lo hace Bill Lawrence, que se desprende de su grupo, del cual es un miembro fundador, National Archie Papi, para hacer cositas como estas realmente lindas. Estaba leyendo que acaba de publicar hace algunos meses, a principios de este año, su quinto álbum como líder de banda en solo piano. Un álbum conceptual que dicen que es de lo mejorcito que ha hecho él, lo prometo para la semana que viene. Este álbum, de alguna manera, tiene composiciones bajo este formato, ¿no? Formato de gran banda, arreglados por Minzer, pero son recreaciones de composiciones de un disco que ellos publicaron, ellos digo, los Snarky Papi, Silva, publicado en el año 2015, que ganó el Grammy a Mejor Álbum Contemporáneo, Orquestal Contemporáneo, estoy medio adivinando porque no me puedo, acá está, Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo, sí, está bien, adivine bien, en el año 2015, Silva, en su momento. Yo escuché ese disco y dije, bueno, lo voy a llevar. Otra vez no me gustó nada y ahí quedó. ¿Viste estas cosas de que uno hace, que acá se hace lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué cosa, no? Bueno, no me gustó, no me pegó, qué sé yo. Bueno, aquel disco Silva, que el grupo británico ganó el Grammy en el año 2015 al mejor álbum instrumental contemporáneo, Silva. Todas composiciones del propio Bill Lawrence, pero recreadas en este nuevo formato, ¿no? En este formato Big Band, con los arreglos, además del gran saxofonista, compositor, arreglador y director Bob Minzer. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Él dice: siempre imaginé que estas composiciones serían interpretadas por una orquesta y es una oportunidad única para que su música se realice con un gran conjunto de este calibre. Dice el pianista: de este calibre la gran banda y de este calibre el conductor, ¿no? Bob Minzer, fantástico. Muy bien, ahí fue Bill Lawrence, Live at the Fisharmony, Colonia, Jazz Line, 8 de noviembre de este año. Bueno, suena lindo, ¿eh? De fondo, Claudio Filippini Trio. Vamos a escuchar ahora, estamos dentro de esta onda así, grandes bandas, ¿no? Vamos a escuchar ahora a otro saxofonista también acompañado por una sinfonieta, la London Sinfonieta, conducida por Geoffrey Patterson, pero que tiene un cierto así de dejo de aires clásicos, ¿no? Con lo cual, vamos a ligar después también, enseguidita después, lo último de la contrabajista malaya Linda May Han Oh, ciertamente muy clásico, con por lo menos con rebetes muy clásicos. Así que con Marius Niset, el saxofonista noruego, y este Viaduct, podemos decir que inauguramos y reflotamos, ¿no?, la olvidada sección clásica y jazz. Marius Niset, saxofonista noruego, tenor, sí, noruego, muy jovencito él, hace algún tiempo cuando apareció en escena, todo el mundo hablaba de él como el futuro del saxo, ¿eh? El futuro del saxo está en las manos de Marius Niset, que ha grabado poco desde entonces, y cada intervención nueva de él ciertamente llama muchísimo la atención, como este. Tengo que decir las tapas de sus discos, todos los discos que yo conozco, son horribles, son muy feas las tapas, ya van a ver ahora. Bueno, nos quedamos obviamente con la música. Este Viaduct, de este gran compositor, la música es compuesta y arreglada por el saxofonista Marius Niset, otro muchachito de 34 años, muy jovencito. Bueno, 10 cortes, Viaducto, parte 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, parte 2A, 2B, 2B. ¿Eh? Bueno, 10 partes, vamos a escuchar la parte 8, el corte 8, la parte 2B, con la gran, una banda realmente fantástica, la London Sinfonieta, conducida, dirigida por Geoffrey Patterson. La banda de Marius Niset, porque claro, él lleva su propia banda, ¿no?, que toca saxo, tenor y soprano, compuesta por Ivo Nimi al piano, Jim Hart en vibráfono, marimba y percusión, Peter Elch en contrabajo y Anton Egger en batería y percusión. Marius Niset, Viaduct. We'll be right back. Escuchábamos, bueno, ahí se enganchaba, ¿no? Porque está todo muy seguidito, todo así enganchadito. El octavo corte, Viaduct parte 2B, Viaducto parte 2B, del saxofonista noruego Marius Nisset. Y Bonimi piano, Jim Harp, vibráfono, marimba, percusión, Peter Elch, contrabajo, Anton Iger, batería, percusión. La London Sinfonieta, conducida por Geoffrey Patterson. Bueno, ¿qué otras cositas podemos hablar de este muchacho? Bueno, la razón por la que se llama Viaducto es que se trata de una conexión con diferentes ideas musicales, dice el propio saxofonista. Para mí, la música puede dar asociaciones sobre cómo ir de un mundo a otro, y todo se trata de la forma en que las cosas están conectadas, las transiciones, y cómo se puede convertir en algo significativo. Bueno, la evidencia obviamente es muy clara de cómo el saxofonista ha logrado o no esta comunión y esta conjunción, esta cosa, este canal de proyección en donde convergen todas las posibilidades musicales en un solo canal. Este fue Mario Nisset. Vamos a seguir, no quiero dejar nada afuera, viste cómo me estoy cuidando con el bla bla, ¿no? Vamos a escuchar ahora lo último de la contrabajista malaya Linda Mayhan, o esta chica que la hemos nombrado los últimos años como parte integrante de la última conformación o la última formación del guitarrista Pat Messini, que está por llegar a nuestro país para marzo del año que viene. Ay, me la venía aguantando y no pude más. Linda Mayhan, o decíamos, la contrabajista malaya, criada en Australia y esposa de Fabián Almazán, el pianista cubano radicado en los Estados Unidos. Bueno, ella también. Viviendo en los Estados Unidos, en Nueva York. Fabián Almazán es el dueño, productor y encargado del sello Biofilia, en el que graba obviamente él y su esposa, ¿no? Este disco fue lanzado el 17 de mayo último pasado por el sello Biofilia Records, y se trata de Adventure, Aventurín o Aventurina, que por ahí un poquito más adelante la contrabajista explica de qué se trata esto. Es un trabajo que ella viene realizando desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, con arreglos, idas y venidas, agregados de temas. Bueno, la cosa que la mayoría de sus composiciones son propias y hay algún que otro recreación o interpretación de temas muy conocidos, como este de Time Remembers, un clásico de los clásicos, el último, el décimo corte y último corte, que es el que vamos a escuchar ahora. Linda Mayhan o Evan Chorn. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Aventurina es un mineral traslúcido, un tipo de cuarzo con un efecto resplandeciente, muy lindo. Se encuentra más comúnmente en el color verde. Se ha sabido que simboliza la creatividad, la oportunidad y la evolución. Cada una de estas composiciones son muy queridas para mí, comenta la contrabajista, conectadas a momentos integrales de mi vida y a poderosos recuerdos que tengo a mano. Mientras que un puñado de estas composiciones fueron comenzadas y completadas en los últimos años, la vida útil de algunas de estas piezas abarca de 10 a 13 años. A lo largo de los años, la música ha ido evolucionando con cada actuación y los arreglos se han ido desarrollando y refinando constantemente, hasta el punto de que los considero entidades vivientes y respirantes, que finalmente han madurado hasta llegar a un estado en el que se sienten cómodos en su propia piel. La primera encarnación de este repertorio comenzó en la Escuela de Música de Manhattan, donde comencé a estudiar orquestación y composición seriamente. Más tarde aproveché el programa de estudiantes del Institute of Audio Research, que me permitió grabar demostraciones en bruto con sus estudiantes de ingeniería, con el fin de continuar con el taller de música. Parte de esta música fue escrita y refinada durante mi comisión de Jazz Gallery en el año 2012, y desde entonces he estado añadiendo más al repertorio. La música se ha expandido y evolucionado a lo que es ahora, dice Linda Meihan Oh, en la contratapa del disco, una tapa realmente muy muy linda, que ahí está publicada en nuestro perfil de Facebook. Bueno, la banda, bajo acústico eléctrico, composiciones y arreglos de la contrabajista malaya, Greg Ward, saxo alto soprano, Fan Chernwey, en violín, este se me ocurre que es un paisano de ella, Sarah Caswell, violín, Benny von Gusset, viola, Jeremy Harman, cello, Matt Mitchell, piano, Chess Smith, batería y vibráfono. Fue posible, dice aquí, bajo los aportes o el soporte de Jerome Foundation, de Aaron Copland Foundation, de Jazz Gallery Commission, la comisión que le encargó este trabajo, y además por la generosidad de Doris Duke Foundation. Bueno, lindísimo, ¿eh? Bárbaro, qué lindo, fantástico. Bueno, con esto cerramos este bloquecito con clásica y jazz, jazz y clásica. Y cerramos aquí. ¿Y qué es lo que viene ahora? Ya ni me acuerdo. Para. Ah, bueno. Ustedes sabrán, si nos siguen, seguro que sí. Estamos de alguna manera acompañando, ¿no?, los festejos, la celebración del 50 aniversario del sello SM, que el sello se ha propuesto celebrarlo durante todo este año con la publicación de una caja lujosísima con 50 discos, los 50 álbumes más representativos de toda la historia del sello, 50 discos, uno por año, que hemos ido repasando a lo largo de las últimas semanas. En esta oportunidad traigo un disco SM, pero no de uno de esos 50 elegidos. Este disco lindísimo que lo tengo guardado ahí siempre, viste esa cosa que por ahí no encaja con nada. Y bueno, hablamos de The River of an Idea, de Stefano Battaglia Trio, un trío liderado por el pianista italiano Stefano Battaglia. Salvatore Moire en contrabajo y Roberto Vanna en batería, publicó SM el 26 de agosto del año 2011. Qué lindo disco este, escuchen, The River of an Idea por Stefano Battaglia Trio. Thank you. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, pero qué lindo The River of a Nighter, publicó SM el 26 de agosto del año 2011, grabado en el 2009, por Stefano Battaglia trío, Salvatore Moré en contrabajo y Roberto Dani batería, completa en el trío, un trío netamente italiano. Bueno, estaba leyendo la extensa data que pude obtener de la web de SM y da cuenta de cosas muy interesantes, por ejemplo, que está inspirado en el libro Utopía de Sir Thomas More, un libro publicado originalmente en el año 1516, ¿no? En donde el autor hace mención a este río, ¿no? El río de Anider. Pero la imaginación y la fuente de inspiración del pianista son muy dispares, ¿no? Coquetea con la mitología, con la historia, con historias de hace pero siglos. De hecho, estaba leyendo también por aquí que ha sido uno de los primeros músicos pianistas en tener, obviamente, una formación clásica, pero hacer giras por toda Europa con un repertorio antiguo, ¿no? Un repertorio muy antiguo. Ya casi como que no se exploraba, no se explotaba esa beta. Bueno, el muchacho hacía giras por Europa tocando esa música compuesta hacía centenares de años atrás. Y bueno, su imaginación vuela por aquellos lados también, y tal es así que los títulos de los temas hacen referencia a lugares míticos, legendarios, como por ejemplo Minas Tirith, el primer corte. Recordarán ustedes la ciudad de Minas Tirith, la ciudad blanca de los cuentos de Tolkien. ¿Quién más? Un viaje a través del río utópico, este río Anaider, a la montaña sagrada de Ararat y luego a Belsalem, la mítica isla de la Nueva Atlántida de Sir Francis Bacon, por ejemplo, en algún lugar del oeste de Perú. Todas cositas que el propio pianista escribió acerca de la fuente de su inspiración. Pero fuera de todo esto, que es muy pintoresco, muy lindo, la música de este disco es realmente increíble. Me esforcé por escribir canciones y bailes sin la sofisticación de los lenguajes musicales contemporáneos, explica Stefano, esforzándome por dar forma a piezas que podrían haber sido tocadas en instrumentos arcaicos hace 1000 años. Bueno, y de hecho, él se propuso eso. A nosotros nos suena muy, muy, muy contemporáneo, y esa es la locura, y ese es el genio musical de este hombre, que puedo leer un poquito más abajo acerca de cantidad de reviews que hacen referencia a esto, ¿no? Cómo esa conexión con lo arcaico, con lo milenario, traído al hoy, manteniendo los lenguajes, ¿no? Manteniendo el lenguaje antiguo, manteniendo el lenguaje moderno, una música absolutamente atemporal. A mí, después de todo esto, apenas escuché esto, me recordó mucho a The Moth and the Flame, aquel disco que grabó Keith Jarrett en el año 1980, que lo tengo por aquí, en el año 1981, mirá, un álbum doble, Invocations y The Moth and the Flame. Es muy parecido, no digo que se lo haya choreado, pero suena muy parecido, muy muy lindo. Bueno, fantastic. Eso fue Stefano Battaglia. Lindísimo, che, muy muy lindo. La tapa realmente lindísima, como todas las tapas de SM. Vamos a seguir, andamos bien con la hora. Matthew Halsall es un trompetista, británico, que grabó este disco, Color Yes, lo publicó en el año 2009. ¿Qué es lo que ha hecho este muchacho? Bueno, agregó dos bonus tracks, pero te puedo asegurar que el que vamos a escuchar ahora, el octavo, ahí, que fue incorporado este Special Edition, que publicó el sello Gondwana el 8 de noviembre de este año. La banda la misma, pero ¿cómo suena? ¿Qué lindo suena esto? Ahí, un bonus track de este Color Yes Special Edition, que se republicó bajo el mismo sello, el Gondwana Records, el 8 de noviembre de este año, Matthew Halsall. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, por aquí abajo encontré parte de la explicación que él da con respecto a la publicación, la republicación de este y otros dos álbumes de una época en la que él exploraba la música del jazz espiritual y modal de Alice Coltrane y de Pharoah Sanders. Hablamos de discos que grabó su debut en el año 2008, este que escuchábamos recién, originalmente publicado en el 2009, y otro que no recuerdo por ahí, debe estar por ahí, ya lo voy a encontrar. Bueno, tres álbumes que reunió en una cajita muy lujosa, que por aquel entonces estaban bajo el sello Oneness, que datan de enero y marzo a septiembre del año 2008. ¿Por qué digo esto? Porque el Gondwana Records es de su propiedad y, bueno, él, obviamente con los derechos de su música, está republicando los discos bajo su sello. ¿Y por qué? Bueno, él explica aquí. Siempre he atesorado estas grabaciones, me han encantado lo vulnerables, abiertas y libres que son, pero sentía que eran demasiado sutiles y sensibles como para liberarlas al principio de mi carrera, así que las he retenido hasta ahora. También creo que ahora es el momento adecuado para publicarlas antes de comenzar un nuevo viaje con un nuevo grupo de músicos. Este muchacho de trompetista, que con la publicación de en el año 2008 de Sending My Love, le partió el mate a todo el mundo por allí en el Reino Unido, con esa mezcla tan sutil, ¿no? De cómo decirte, bueno, lo que comentaba él, ¿no? Él le puso la palabra, este jazz espiritual, pero además también con una sensibilidad enorme, ¿no? Ustedes habrán escuchado este tema que escuchábamos recién. Fantástico, pero qué lindo, pero cómo me gustó, qué lindo. Te digo que lo que escuchamos ahí es el bonus track del álbum Color Yes, originalmente publicado en el año 2009, republicado ahorita, hace muy poquitos, ya te digo. El 8 de noviembre de este año, bajo el sello Gondwana, el sello propio del trompetista Matthew Halsall. Bueno, Gavin Barras, contrabajo, Gus Hughes y Merrick Dorsick en batería, Rafael Glanwyn en arpa, Adam Fairhall en piano, Nat Birchall, saxo soprano y tenor, y Matthew Halsall en trompeta. Fantástico, muy lindo, pero qué lindo para terminar casi el programa de hoy. Y bueno, basta de hablarla porque me quedan dos temas todavía. Con el último no hay problema porque lo ponemos y nos vamos, apagamos la luz y nos vamos. Pero vamos a escuchar esto ya, otro Matthew, pero Matthew Whittaker, este muchachito, 18 años tiene este pibe, che. Qué bárbaro, Dios mío. 18 años tiene este chico, Matthew Whittaker, que acaba de publicar su segundo álbum como líder, como se llama Now Hear This, escucha esto ahora, por el sello Resilience Music Alliance. El 9 de agosto de este año publicó este muchachito este disco fantástico, acompañado por, claro, al nene, ¿viste? Es muy chiquito, 18 años, bueno, no es tan chiquito, pero dentro del ambiente musical se puede decir que sí, así que los mayores, gente muy grosa y consagradísima, le hace la pata para acompañándolo en este disco. Hablamos del guitarrista David Starker, Junior Terry en contrabajo, Ulises Owens Jr. en batería, Sammy Figueroa percusión, el pianista y tecladista Mark Carey, con él vamos a cerrar nuestro programa de hoy, y Gabriel Legaro en flauta. Matthew Whittaker, Now Hear This. Bueno, Matthew Whitaker, Now Hear This, publicó Resilience Music Alliance el 9 de agosto de este año. Bueno, la banda, una banda maravillosa, David Stryker en guitarra, Junior Terry con trabajo, Ulysses Owens Jr., batería, Sammy Figueroa, percusión, Mark Carey, teclados y piano, vamos a escucharlo ahora en la despedida, Mark Carey, y Gabriel Egaro en flauta. Ahí lo dejamos porque estamos sobre la horita, vamos a despedirnos con esto. El Mark Carey Focus Trio and Friends, Cosmic, Indigenous, Indígenas Cósmicos. ¿Qué es esto? Bueno, por allá en el año, estaba leyendo por aquí, que en el año 1998 armó un grupito, un trío, que lo llamó Pueblos Indígenas. Estuvo con ese grupo explorando música original, de los pueblos originales, quiero decir, durante 6 años. En el 2010 armó el grupo que hoy lleva adelante, el Focus Trio, con la idea de explorar en otro nivel, explorar la música que ellos habían empezado a explorar, valga la redundancia, dice una vecina, la redundancia, en aquel trío original de Pueblos Indígenas. Este, Indígenas Cósmicos, Cosmic Indigenous, bastante loquito, lo que ha producido últimamente Mark Carey. Bueno, destaca la voz de la cantante malí Agua Sango en este The Giver, el cuarto corte de 9 que tiene este disco realmente lindo, que publicó Carey Out Productions, la productora del propio pianista, el 1 de junio de este año. Cosmic Indigenous, Mark Carey Focus Trio and Friends, para la despedida. Juan Carlos Preus, en la programación y la selección musical del día de hoy. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.